En realidad, nosotros estamos como departamento comprometidísimos con el área. Ya, bueno, nuestra alcaldesa, la señora Trinidad Rojo, está activamente y totalmente de acuerdo con estas actividades que nosotros estamos desarrollando en pro de apoyar a las mamitas que están en el proceso de lactancia durante su periodo pre-nacimiento, prenatal del bebé y postnatal, dado que tiene que ver con una información que comienza desde la gestación, ya para que las mamás comiencen este periodo totalmente informadas de lo que se está, de lo que sucede, de lo que se va a tratar este proceso, que no es fácil. Y luego, ya desde que el bebé nace, acompañarla en todo el periodo, ya, porque la verdad es que desde la perspectiva pública se le ha dado mucho realce a la lactancia, y la verdad es que no es tan color de rosa como se pinta. Hay bastantes crisis de lactancia, y la verdad es que esas crisis son superables con el apoyo de profesionales, y de nosotros como equipo de salud estamos para eso.